grabando el show en vivo de Damas, Damas y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Bien arriba, solo me quedo.